Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre, Hora Libre que está en el aire de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Como todas las semanas, con la alegría de tener un montón de jóvenes aquí presentes, hoy con los chicos de la escuela Tomás Espora, el Nacional número 13, que vinieron desde el barrio de Liniers, sí. Aquí a Lugano a grabar este programa que seguramente vamos a repetir y vamos a poder escuchar en diferentes plataformas y lugares. Antes de presentarlos, voy a presentar a la primera compañera. ¿Cómo se llama usted? Belén. Belén, bienvenida. ¿Me ayudás? Vamos a saludar a la gente que nos puede sintonizar en diferentes radios. Dale. Queremos saludar y mandar un saludo fuerte a aquellos que se van sumando semana a semana, a los que conocemos. Un abrazo muy grande y a todos los oyentes de FM La Nueva. Formosa Capital. FM Raíces. La Plata, Buenos Aires. FM La Posta. Moreno, Buenos Aires. Radio Comunidad. Villaruano, Ciudad de Buenos Aires. Radio La Milagrosa. Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul. Humahuaca, Jujuy. Radio El Aguilar. Comunidad El Aguilar, Jujuy. FM Educativa 92.3. Radio Río Gallegos, Santa Cruz. Muy bien, de Río Gallegos. Muy lejos nos están escuchando y también está la gente de FM... Radio Cultura de Santa Fe. Radio Cultural Santa Fe. wordpress.com. Ellos están transmitiendo online, igual que ustedes nos pueden buscar online en el sitio web programarec.com.ar. Todo juntito, programarec. Y allí también van a tener la posibilidad de mandarnos un mail, fotografías, pedirnos por ahí algunos temas o proponernos algunas cuestiones. Seguramente hay comunidades educativas, otras direcciones, escuelas y profesores. Nos pueden escribir a qué correo electrónico. A horalibre@programarec.com.ar. Y en Facebook nos pueden buscar como Programa Rec, todo junto. Todo esto gracias al esfuerzo mancomunado, ¿no?, de la gente que hace Hora Libre, el programa Rec, que es precisamente el programa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que depende de la Gerencia Educativa de Inclusión Escolar, Estrategias para la Educabilidad, un nombre enorme que va cambiando cada 6 meses, pero que seguramente sería imposible, más allá del esfuerzo que hacemos en las escuelas, sin el esfuerzo del foro. ¿Cómo se llama ese foro? Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. No se murió nadie, es un celular. Les aviso. Foro Argentino de Radios Comunitarias, que tiene su página. Vamos a decirlo de vuelta si la gente lo puede buscar. www.farco.org.ar. Bien, hechas todas las presentaciones. Ahora sí, los importantes me van a decir sus nombres junto con la compañera. Vuelva a presentarse, nombre, apellido y de qué barrio es. Ivana Belén Fernández y soy de Villaluro. Bienvenida. Federico Manuel Gabriel Tevez y soy de Villa Madero. Fabio Manuel Arrieta y soy de Loma de Mirada. Santiago Garibotti y El Iñat. Vive desde Darío, de Matadero. Maximiliano Olivera, de Caballito. Gabriel Silvera, de Matadero. Ezequiel Fantoni, Versalles. Karen Escribano, de Ciudadela. Marina González Sili, de Liniers. Y acá tengo una compañera medio oculta. Luana Mora, de Villaluro. Bien, Luana. Bienvenidos entonces. Ella está medio lejos. Ahora vamos a ver después cómo arreglamos ahí con los lugares y los espacios. Chicos, vamos a hablar de dos temas. Hoy tenemos como dos programas en uno. ¿Cuál es el primer tema del que vamos a hablar? Madres adolescentes. ¿Y el segundo tema? Las tomas del colegio, asamblea, corte, centro de estudiantes. El manejo de los estudiantes el año pasado, que hubo bastante problema con el cambio de currícula, cierre de cursos. Bien. Hay como varios temas juntos ahí, pero que tienen que ver en definitiva con la participación ciudadana de los alumnos, ¿sí? O la participación democrática en la vida de la escuela, una cuestión así. Sí, sí. En el caso particular, en la escuela Tomás Espora, ¿por qué les interesó este tema? El de madres adolescentes, porque ya desde el año pasado se empezó a ver chicas en el colegio que estaban embarazadas. O que ya tenían hijos. Y este año tuvimos una compañera, poco tiempo, pero la tuvimos, que estaba también embarazada. En cuarto año. Bien, ustedes están en cuarto año, ¿qué horario van? Turno mañana. Turno mañana. ¿Y cambió la rutina del aula cuando quedó embarazada? Cuando... No, porque estuvo un mes más o menos. Y aparte, No era tan avanzado el embarazo. A la tarde. Primero se cambió de especialización. Y aparte, no era tan avanzado el embarazo, así que se podía manejar bien. Teníamos una bola arriba y no le molestaba, así que no cambió porque estaba embarazada. Bien, por ahí entonces vamos a empezar también a reflexionar un poco acerca de cómo se lleva esto, qué adecuaciones se hacen en la institución, porque a medida que avanza el embarazo también empiezan a haber algunas situaciones con los tiempos, los horarios, sí, cuando viene la lactancia, ya cuando el niño nació, hay varias cuestiones. Y después vamos a hablar entonces de la vida democrática, de las tomas, ¿sí? Concretamente, ustedes pasaron por la situación de tomas, ¿no? Sí, sí. El año pasado se tomó el colegio. ¿Y cómo fue esa situación? Así, como un pequeño adelanto para los oyentes. ¿Qué es una toma, digamos? El colegio permanece cerrado, no pueden ingresar las autoridades y los alumnos tienen el control del establecimiento el tiempo que se determine. Bien. Por tiempo determinado. Y después vamos a ver quién determina, cómo determina y cómo se toman esas decisiones. ¿Les parece? Dale. Hechas las presentaciones, estamos hoy en hora libre entonces con los chicos de la Escuela Nacional número 13, Tomás Espora. Tenemos un clip de apertura que suena así. Cuando estabas embarazada, ¿seguiste estudiando? Sí, seguí estudiando hasta los 7 meses de embarazo. ¿Qué te facilitó la escuela? Me facilitó la reubicación de cursos para no subir escaleras y también las faltas, que no me corran, cosa de yo poder hacerme estudios médicos y faltar cuando necesite faltar. ¿Qué valor te da el hecho de tener un hijo? Me da el valor de seguir adelante más allá de los prejuicios de la sociedad. ¿Qué cambió en tu vida? En mi vida cambió todo. Por empezar, dejé toda mi vida de lado porque mi prioridad principal ahora es mi hijo. ¿Y cómo disfrutas de la vida? Aprendí a disfrutar la vida estando con mi hijo y también con mis amigos. Tengo mi momento para estar con amigas y salir, y también tengo el momento para disfrutar a mi hijo y estar con él. Según vos, ¿cómo te ve un sector de la sociedad? Y mira, es obvio que al ver a una chica de 15 años embarazada no lo toman muy bien, pero más allá de todo eso, a mí no me importó mucho lo que opinen los demás, porque me parece que es mi vida y no se tendría que meter nadie. ¿Pensaste alguna vez en abortar? Sí, cuando recién me enteré que estaba embarazada, pensé en abortar. ¿Y por qué decidiste no hacerlo? Decidí no abortar porque el embarazo ya estaba muy avanzado y eran muchos los riesgos. Bueno, muchas gracias Carolina por tu testimonio. Seguimos con la radio. Hora libre. La comunicación hace escuela. Acabamos de escuchar el testimonio de una amiga de una de nuestras compañeras que tuvo un hijo y ahora está aprendiendo a convivir con el hijo y su vida siendo una madre adolescente. No es sencillo seguramente, ¿no? Tampoco es sencillo para el aula. ¿Ustedes han visto otros cursos donde hay compañeros o compañeras que son mamás o papás? Sí, sí. En quinto año. También había chicas en cuarto, pero que ya tuvieron y dejaron de asistir al colegio. Sí. ¿Y cómo cambia la rutina? ¿Qué saben de eso? ¿Qué les comentaron? ¿Qué es lo que van viendo ustedes que se va modificando de la rutina de esas chicas y de esos padres, sí, y de la escuela? Tuve una experiencia en otro colegio. Yo ingresé al colegio el año pasado recién. Y cuando yo estaba en segundo, había una chica que ya había sido madre y se generaban muchos conflictos porque ella concurría al colegio con la beba y capaz que estaba en medio de un examen o en medio de algún tema y la beba empezaba a llorar y era motivo de peleas porque los chicos se quejaban de que ellos no tenían por qué aguantar a la beba porque ellos no la tuvieron. Entonces se generaban muchos conflictos. Y después, no sé por qué se habrá... la habrá puesto en algún jardín maternal o en algo, pero la había dejado de ir al colegio. Pero lo primero sí había mucho problema. Es complicado, porque aparte de ahí se empiezan a mezclar algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos, ¿no? O sea, es cierto, vos tenés derecho a estudiar, pero es el derecho superior es el del niño. Sí. Y vos sos adolescente, ya no sos un niño. Sí. Claro, y el derecho superior del niño es a estar con su madre y a la lactancia. Si es que es posible. Por lo cual, tampoco podría decir un director, yo tengo miedo de que pase algo, porque el miedo del director es un miedo absolutamente banal, livianísimo y superficial al lado del derecho del niño a estar al lado de su madre. Superado la época de lactancia, es cierto que uno ya puede empezar a pensar en separar, porque la niña también tiene derecho a estudiar. Sí. Digamos, hay varias... El colegio lo tiene que apoyar, más o menos. Y hay cosas como para poder, de alguna manera, resolver. Vos tenías algo para comentarnos. ¿Qué nos querías decir? Un estudio de INDEC, que en internet, dice que el 66% de las madres los embarazos en nuestro país corresponden a madres adolescentes. Otro 66% de las chicas embarazadas deja la escuela por decisiones propias. Un 11% por decisiones de los padres, 15% por indicación de médicas, 6% porque la escuela no los acepta. Bien, ahí en un estudio del INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para aquellos que no conocen lo que es el INDEC, y que nos plantea algo bien concreto, que es, no es sencillo básicamente, uh-huh. ¿sí? como tema, sostener sí. la escolarización de esa chica que acaba de ser mamá. Sí. ¿sí? Y no es sencillo por estos temas. Una es porque a veces se suscitan problemas médicos. Otra porque toman la decisión de, bueno, no voy más a la escuela. Y otra es porque la escuela a veces termina siendo refractaria, termina siendo expulsiva. ¿La experiencia de su escuela es que la escuela está abierta a esta situación, está acompaña? Sí, tiene un aula arriba. Sí, una guardería. Hablando en medio de uno. Tiene como un aula para los chicos, o sea, está como medio ambientada, más o menos se va armando, tiene dibujitos, tendría se que adapta a lo que es una guardería para los chicos de las madres adolescentes que pero van a asistir a la escuela. Todavía no está abierta, pero se está adaptando, está en proceso. Otra cosa que pasó es que, por ejemplo, hay una profesora que se encarga de este proyecto de madres y padres adolescentes, que se acercó a mi curso. Yo me encargo mucho del colegio y de que las cosas estén bien, y me preguntó si no se podría hacer alguna campaña porque había una chica en quinto año que está embarazada y no está pasando una buena situación económica. Uh-huh. Entonces se encargan de cómo ayudarlos y apoyarlos, ya que no es un momento fácil ya de por sí, porque la responsabilidad que lleva un embarazo y eso, los acompañan en situaciones económicas, todo, y hicimos. Ahí aparece también la cuestión del acompañamiento. La escuela que no solamente se dedica a enseñarte o impartir conocimiento, sino apoyarte, acompañar. ¿Y ustedes como compañeros cómo viven esa situación? No cambia mucho, no cambia nada. No, sí, se nota. Hay que tener más cuidado. Porque... O sea, la cuidamos más en ese sentido. Hay que ser más comprensiva. Acompañamos mucho y las experiencias que tuvimos nosotros, que fueron pocas, que fue a mitad, principio de este año, estuvimos casi todo el tiempo pendiente. Va, yo desde mi lado, porque la conocía y estaba con ella y siempre traté de darle lo poco que tenía. Lo que está bueno es que es una escuela de... Yo entré el año pasado, después de las vacaciones, y está bueno que se nota que no es una escuela en la que aplican el estereotipo de madre de adolescente. Mm. La crítica siempre hacia la madre, se arruinó la vida, tiene que dejar la escuela, ¿entendés? Está bueno porque es un apoyo. Se nota en los compañeros, en los profesores, y está bueno eso. Digo, aparece también ahí, entonces, esta opción de, bueno, esto ya... consumado como la maternidad empezó a aparecer, la verdad es que también lo que aparece es, bueno, la necesidad de construir un proyecto con eso que nos toca vivir, ¿no? Estuvieron haciendo entrevistas. Maxi, ¿quién es? Yo. Bien, cuénteme qué hizo. Yo entrevisté a Daniela, es una madre adolescente que tuvo a los 18 años su hijo, ahora tiene 34 y nos contó más o menos cómo la llevó en ese entonces. Bien, escuchemos entonces el testimonio de Daniela, ¿no? Sí, yo tenía 17 años y lo tuve a los 18. Y las dudas surgieron al principio, pero siempre tuve en claro que quería tener a mi bebé. Y al principio bastante mal, creo que hasta después de nacido el bebé nos hicieron mucho a la idea, pero todo pasa y bueno, se crió en un ambiente de amor y tranquilidad. Más o menos, al principio fue bastante duro el tema con mi mamá, tenía muchas dudas sobre mi futuro, igual que yo, ella se ponía en el lugar de adulto y no le resultó fácil, pero sí, estuve acompañada hasta tener al nene. Algunas sí, algunas no, pero en su gran mayoría todas me apoyaron en la decisión de tenerlo y me alentaron a salir adelante. Y sí, nos fuimos adaptando el uno al otro, fue complicado, yo no sabía muy bien qué tenía que hacer, pero la tenía a la abuela paterna y a mi mamá diciéndome y ayudándome en todo momento. Ya teniendo a mi hijo más grande y viendo todo lo que logré y todo lo que conseguí, lo volvería a hacer. Lo que sí, por ahí, siendo un poco más consciente, uno se da cuenta de que puede esperar un poco. Esos temas se tienen que hablar en el seno de la familia, que hay que aconsejarle a los chicos que se cuiden, que es mucha responsabilidad, que en un minuto se pierde la noción de todo y que eso puede tener unas consecuencias graves. A mí me tocó vivir en un ambiente bueno, pero hay veces que no son tan así las cosas y las criaturas son las que sufren. Creo que lo que recomendaría es cuidarse y tener un poco más de conciencia y hablar, los padres tenemos que ponernos en el lugar de hablar con los chicos para que siempre estén pensando en las consecuencias. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Pensar en que cada una de las acciones tiene alguna clase de consecuencia, lo decía ahí al finalizar Daniela. Yo les quería, ¿qué cosas para comentar de esto que acabamos de escuchar? Que fue importante que lo hayan apoyado tanto la madre de la pareja y su madre, porque debe ser complicado, además de que en el momento en el que te quedas embarazada no debes saber qué hacer, tener en contra a la familia es un peso más. Otra de las cosas que a mí me parece fundamental es esto que vos decías antes en el aire, que era, bueno, se rompe un poco con este estereotipo de si quedaste embarazada se te arruinó la vida. Porque la verdad es que, nada, hay una vida... No, sí. Es horrible cómo tratan siempre de meter en una caja ciertas cosas sobre una persona. Es el estereotipo. Y es insoportable porque siempre, si no hay mucha contención de seres queridos, Se puede creer eso. Aparte, hay algo real que es la proyección dentro de la posibilidad de la maternidad y la paternidad, que son dos proyecciones donde uno tiene muchísimo para pensar en el futuro, pero hay mucho en el presente para empezar a trabajar. No significa necesariamente que tenés siempre un problema que te frene en todo. Sí es cierto que te vas a traer otros obstáculos y tenés una vida como responsabilidad. Por lo cual está bueno que sea planificado. ¿Sí? Sí. Por ahí les pregunto a ustedes cómo viven esto con sus pareceres previos, digo, a estar a cuarto año. ¿Qué pensaban ustedes antes y ahora de esto? Digo, porque ustedes ya estuvieron trabajando este tema, por lo tanto se pusieron a discutirlo, a averiguar y algunas cosas. ¿Pensaban igual antes de hacer este trabajo? A mí me pasó que mi mamá fue madre adolescente, tuvo a mi hermano a los 18 años, así que yo no lo veía mal porque mi mamá después iba haciendo su vida, siguió estudiando, hizo una carrera terciaria, tuvo dos hijos más y siempre se hizo cargo de todo, y no por haber sido madre adolescente, claro. Resignó su vida. O sea, no tuvo que tirarse el abandono, claro. Ni nada por el estilo. Claro. Claro, hoy tiene 37 años y tiene su vida formada y nos tiene a nosotros y por eso no lo veía como raro. Pero... ¿Y ustedes, chicos? ¿Lo habían pensado antes, por lo menos? No, yo tengo a mi hermana que tuvo a los 15 la nena. Re grande. La carita que me pone. ¿Y cómo lo vive la familia? Porque inicialmente es un cimbronazo. Mi papá se enteró a los 8 meses que estaba mi hermana. Divino. Un momento agradable. No, pero después lo tomaron bien. Se enteró a los 8 meses porque... Sí, porque no la veía, no vivía con ella. Ah, bien. Vivía conmigo y entonces después de los 8 meses se enteró. Y le apoyó todo. A mí me pero pasó todo bien. A mí me pasó que yo tengo a mi prima que fue mamá hace poquito. Se quedó embarazada a los 17. En el último mes de embarazo cumplió los 18 y tuvo a la nena hace poquito. Cuando ella se enteró que estaba embarazada, de nada, a un mes de embarazo. Y cuando le dijo a mi tía lo primero la quiso echar de la casa. Y no sé, le agarró un ataque nervioso a mi tía, todo. Y se callaron, no nos dijeron nada hasta que mi prima cumplió los 3 meses de embarazo y ahí nos dijeron. Pero yo después me senté a hablar con mi prima y le dije, y Mica, ¿cómo hiciste? Para decirle, y me dice, estábamos en el hospital y mi tía se había caído y le tenían que hacer una radiografía. Y para entrar no puedes estar si estás embarazada. Y le dijo que pase porque mi tía es sorda y necesitaba un acompañante. Y le decía que no podía pasar y no le quería decir por qué en ese momento. Hasta que mi tía se dio cuenta porque pasó mi otra prima y la quedó mirando. Y bueno, llegaron a la casa y se armó un problema. Fíjense que es tremendo, porque tuvo que llegar a una situación límite para atreverse a decirlo, ¿no? No es fácil, claramente. Hay un pasaje ahí donde el otro no espera. uno tiene ganas de que esto pase, el contexto no ayuda, uno tiene mucho miedo. Mi tía siempre fue como muy cerrada. Mi mamá es la madrina de mi prima y todos los temas sobre educación sexual o sexualidad, todo eso, lo hablaban con mi mamá. Y porque, no sé, mi tía siempre fue como muy reservada. Y cuando se tuvo que enterar de que estaba embarazada mi prima a los 17, fue un problema re grande, porque aparte estaba hacía un mes de novia. Digo, ahí aparece algo también que es, uno lo puede vivir como una historia muy personal, muy adentro de la familia, pero resulta que cuando uno empieza a ver, levanta un poco la mirada, pasa en muchos lugares, es mucho más común, siempre fue un problema, ¿sí? No es un problema de ahora. Digamos, muchísimas de nuestras familias han tenido, ¿sí?, en generaciones anteriores, el problema de la maternidad y la paternidad adolescente. En tal caso, lo que cambia ahora es que lo empezamos a hablar y empezamos a buscar formas de adecuarlo también, ¿no? ¿Quién me presenta? Vamos a hacer un pequeño corte, ¿les parece? ¿Relajamos un cacho? Sí. Vamos a escuchar El pie de los astilleros de Los Redonditos de Ricota. Llega la música y después continuamos con más Hora Libre. De vida. Me llamo Noelia y tengo 27 años. A los 18 años estaba de novia y nos llevábamos muy bien, pero quedé embarazada y él me dejó. No quiso saber nada. Quise terminar la escuela nocturna, pero me daba mucha vergüenza. Es muy difícil ser madre tan joven. Lo sentí desde que sabes que estás embarazada. No tenés idea con lo que te vas a enfrentar en la vida. Cuando mis padres se enteraron, casi me matan. Hasta quisieron que me lo sacara. Pero yo dije no, que lo iba a enfrentar sola. Mis padres con el tiempo lo entendieron y me ayudaron mucho. Sabía que iba a hacer de mi vida, tenía mucho miedo, pero cuando la panza fue creciendo lo disfruté mucho, más hasta que después fue todo alegría. El padre de mi hijo no lo vi más y le doy gracias a Dios porque no le hubiera pedido dar el amor que hoy le doy a mi hijo. Junto con mi familia, amigos, vecinos, tíos. Soy la madre soltera más feliz del mundo, eso se lo puedo asegurar. Wow, acabamos de escuchar ahí una historia de vida. ¿De dónde surge esta historia? ¿Cómo llega a nosotros? Es un testimonio que hizo uno de los chicos, y la chica nos animaba a que la grabe. Entonces le dijo, si querés te lo puedo relatar. Entonces agarró un papel y le contó. Conocido, breve, digamos. Claro. Sí, sí. Conocido. Ahora, aparece acá, por lo menos a mí me aparece la inquietud de cómo es esto de empezar a trabajar con la intimidad también, ¿no? Porque en este caso ella empieza a contar parte de estas sensaciones. Al principio es como una especie de desastre, después es como una especie de desgracia, después es como empieza a aparecer ahí en los cambios físicos y empieza a ser difícil, pero más tarde empieza a ser lindo y empieza a generarse como la esperanza y la fantasía de que esto empieza a mejorar y después es feliz. Fíjense que hay como toda una cuestión a atravesar, ¿no? Hay un montón de barreras para superar. Hay que cagarlo solo. ¿Cómo? Hay que cagarlo solo, porque decía el texto que la familia no lo quería y que el novio la dejó. Bien. Y ahí aparece algo que también es muy común. No todo se configura del mismo modo en todas las historias. ¿Sí? Digo, conocen otras historias también, sí, seguramente. Sí. ¿Sí? Y cada uno la resuelve como puede. Algunos la resuelven en pareja, otros la resuelven solos. En este caso, esta chica es madre soltera y sin más contacto con el padre biológico, ¿sí? Sí. Lo cual es toda una decisión también. Sí, mi mejor amiga está embarazada y el padre no se hizo cargo. Cuando se quedó embarazada, ella se enteró a los 4 meses de embarazo, porque le estaban haciendo un tratamiento de sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual. Y durante el tratamiento le hacían estudios y nunca le dijeron que estaba embarazada. Se enteró a los 4 meses y ya cuando fue a hablar con el chico le dijo, no, yo no me voy a hacer cargo, desapareció. Y ahora a ella le falta menos de un mes para que nazca la beba y lo está llevando sola. Todo un tema, por otra parte, tener un tratamiento y no saber, digamos, porque para hay que cuidar el feto y significa, claro, que no lo cuidaron al principio. Sí, pero ahora igual ella está bien. A veces nos ponemos a hablar y se pone mal porque ella no terminó el secundario. Había empezado un nocturno porque repitió varias veces y lo empezó a cursar de noche. Y cuando se enfermó, tuvo que dejar de ir y se enteró que está embarazada. Y como ella es uno de los sostenes de la casa, porque la madre es madre soltera también, uh-huh, trabaja la mamá y trabajaba ella. Y se les complicó un montón porque no tenían ni el secundario terminado como para poder conseguir un buen trabajo y tener un buen sustento. Y los trabajos que tenían los tuvo que ir dejando porque con el embarazo no se lo permitían tampoco. Aparecen también acá los problemas a resolver. La cuestión económica, el apoyo familiar, la cuestión del estudio. Cómo preparar el lugar para que ese chico o esa chica venga y tenga dónde dormir, dónde comer, quién lo vista. No es sencillo. Hicieron una entrevista más. ¿Sí o no? A una chica de quinto año del colegio EMEN, una del distrito 13, que se llama Cintia, y hoy tiene un nene que tiene un año. Escuchemos ese testimonio. No, nunca, y aparte como ya quedé embarazada en cuarto año, era como que si dejaba, me iba tonta de mi parte porque no me quedaba mucho para terminar. Y no, y en mi casa bien porque nunca fue mi idea dejar el estudio y no, siempre lo terminan aceptando porque no es nada tampoco malo, ¿no? Y cuesta, como te decía, lo de las materias, de asistir más que nada a la hora después de rendir, es como que cuesta en las materias matemática, inglés, que son más prácticas, me cuesta más porque al no asistir hay cosas que no entiendo, pero bueno. El año pasado terminé bien, dentro de todo con 3 materias que me habré llevado. Pero bueno, ya este año es un poco más complicado porque ya con el nene se me dificulta asistir. No lo traigo para no exponerlo. Enfermedades y esas cosas. Soy bastante cuidadosa, así que no. Sí, no, mi idea es terminar bien. Quedarme sin ninguna materia y seguir algo. Y muchas cosas. Antes por ahí, igual desde el año pasado trabajaba, este año también. Sigo trabajando, no, igual no cambió mucho, pero sí cuesta un poco más. Más que nada cuesta el colegio y después, bueno, todo, ¿no? Lo cotidiano, no salir más. Sí, eso sí cambió mucho. Trabajo, empecé hace poquito en un local de ropa que igual es de mi tía, porque hace 2 meses trabajaba en una concesionaria de autos y me echaron. Sin ningún motivo alguno, ya iba a cumplir los 6 meses para quedar efectiva y me echaron. Así que volví a trabajar al local de mi tía, que ya trabajaba el año pasado igual. Sí, el año pasado por ahí sí, no sé si era porque me veían con la panza o qué, pero sí, el año pasado como que sí, por ahí notaba más una ayuda, un apoyo, pero este año como que no sé si algunos profesores desconocen mi situación, pero no sé. Sí, igual sí, creo que la mayoría de los profesores saben que soy mamá y demás, pero sí, no, sí, eso siempre hay ayuda de parte del colegio y demás. Hora Libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaba muy bajito o Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. La voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Antes hablábamos de diferentes aspectos y algunas historias que daban cuenta de lo que era esto de enfrentar la maternidad y la paternidad, ¿no? Sobre todo la cuestión de la maternidad en la adolescencia. Les pregunto a ustedes, ahora que ya elaboraron el tema, que se pusieron a pensarlo, ¿por qué lo querían traer a la radio? ¿Qué les parece que tenía que provocar esto en nuestros oyentes? ¿Para qué se hace esto? ¿Para qué sirve? Para que abran un poco más los ojos, ¿no? Pienso yo y creo que... acá, para que tengan un poco más de conciencia que no es una boludez tener un hijo tan chico y nada, que para que piensen un poco más, para que se cuiden. Capaz que las chicas que están escuchando y están en esa situación se sienten apoyadas. Bien, eso, saber que uno no está solo. Claro. A veces a uno cuando le pasan algunas situaciones, supone que a uno se le vino el mundo encima y solamente uno está pasando por esto y resulta que le pasa a mucha gente. E históricamente viene pasando, entonces hay que hacer algo también para que esto se pueda hablar y uno pueda prepararse para estas circunstancias. ¿Qué otras cosas les parece que están buenas, digamos, de esto de poder hablarlo? Porque está bueno hablarlo porque muchas veces capaz que no tenés a nadie que esté pasando por la situación, pero tu familia tampoco tiene mucha charla sobre sexualidad, entonces está bueno escucharlo de algún lado y informarse, porque capaz que se te presenta en la situación y no sabes cómo actuar porque nunca lo charlaste, nunca lo viste. Además de que está bueno el que no pasa por esta situación, que entienda que no está bueno hacerle pasar un mal momento al que sí lo está pasando, ¿no? Está bueno concientizar. Sumarle un problema a quien ya tiene un problema no está bueno. Claro, sí, es no sirve. Y para que sepan que ahora hay nuevos proyectos en las escuelas y que pueden confiar en los profesores, más en las escuelas que le brindan poco más que lo que no pueden brindarle en la casa y que sepan que no van a estar solas. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires existe el proyecto de retención de alumnas madres y padres adolescentes con la intención de que puedan continuar con la escolarización de ese padre, porque seguramente tener el secundario siendo padre o madre garantiza que tenga acceso ese niño después a la educación y que por lo menos pueda tener un mejor laburo, un mejor trabajo, un mejor desempeño dentro del mercado. No es sencillo. Íbamos a escuchar ahí un testimonio, pero no es posible por una cuestión de tiempo. Chicos, está bueno. Aparte trajeron otro tema que tiene que ver con esto de poder empezar a participar, ¿no? Y vamos a querer también dedicarle un rato a esto. Por eso les preguntaba también para qué sirve, porque a veces hablar funciona como un disparador, ¿sí? Quizás no te lo vine a resolver. Afuera del aire uno de los chicos decía, yo no sé si sirve para vos, no sirve para nada, pero ya hablar las cosas tiene que ver con prepararse mentalmente para algunas circunstancias, ¿no? Vamos a hacer un enroque de lugares y me van a hablar entonces ahora de las tomas en las escuelas, ¿sí? ¿Sí? De la participación democrática. Nosotros, ¿qué vamos a escuchar? Cuénteme, señorita. Vamos a escuchar Nena, me gustas así, de Viejas Locas. Todo el pelo desvenado. En las aulas de nuestras escuelas hay creación, trabajo y producción. El ciclo radial educativo, que desde el año 2006 brinda un lugar a alumnos, alumnas y docentes. En el aire estamos junto a los chicos de la escuela Tomás Espora. Esto es Hora Libre. A ver, tenemos que mandar saludos y recordar a las comunidades que se hacen parte de esta red, ¿no? La red está conformada por... FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y queremos saludar a la nueva radio que se sumó en esta semana, así que nos está repitiendo, FM Mural. Cipolletti, Río Negro. A ellos un fuerte abrazo, gracias por escucharnos y por transmitirnos. Que nos escuchen en Río Negro, que nos escuchen en diferentes provincias también. A nosotros nos da la posibilidad de extender un poco todo este esfuerzo de investigación de los chicos, de producción. Y por otra parte también nos pone muy contentos que esas comunidades de a poco nos empiezan a compartir sus fotos, nos empiezan a contar que ellos también están haciendo algunos programas. Así que la gente de FM Mural, un fuerte abrazo. Y vamos a volver a saludar a todos los oyentes de FM La Nueva, de Formosa Capital, FM Raíces, La Plata, Buenos Aires, Radio Comunidad, Moreno, Buenos Aires, Radio La Milagrosa, aquí cerquita, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy, Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz. Y a la gente de Santa Fe, ¿qué radio era? Radio Cultural de Santa Fe, que la pueden escuchar en radioculturalsantafe.wordpress.com. A todos ellos les decimos que pueden conectarse con nosotros y ver las fotos de los chicos en Facebook, buscando todo juntito Programa Rec. Chicos, estábamos hablando acerca de la participación, acerca de, ahora sí, la vida dentro de la escuela y la vida democrática, ¿no? El tema de las tomas. ¿Cómo, por qué ustedes querían hablar de las tomas? ¿Qué había pasado ya? Y porque es algo que pasó en nuestro colegio. O sea, el año pasado se tomó el colegio, hubo 35 días de toma, un mes previo de asambleas y sentadas y 5 cortes de calle en la avenida Rivadavia. Además de que actualmente salió la ley que exige que hayan centros de estudiantes. Los centros de estudiantes ahora son obligatorios. Y en nuestro colegio hubo muchos problemas para armar centros de estudiantes. Y eso, la rectora que teníamos el año pasado... nos dio muchas vueltas para poder oficializar el trabajo, claro. Digamos. Y este año encima nos hizo que tengamos que hacer todo otra vez, así que estamos todavía en lo mismo que el año pasado. Ahora, ¿cómo se organizaron ustedes para tener la posibilidad de tener un propio centro de estudiantes con una representación? Actualmente en realidad está en proceso. Todavía no está la organización del centro de estudiantes. Está claramente están organizados, no está institucionalizado. Claro. No está en los papeles, se diría. Lo único que está escrito, asentado en el colegio, son los delegados, que nos encargamos con Luana de pasar curso por curso y hacer la votación. Así que eso ya está listo, pero se nos complica porque no nos quieren prestar auras para hacer las asambleas, así que... Bueno, eso hay que denunciarlo. Cuando funcione, hay que también estar en contacto con otros centros de estudiantes que estén organizados, porque la única forma también es de ser escuchado, es teniendo vida asociada a la vida de otras escuelas, ¿no? Sí. De otros alumnos que también tienen seguramente allá aprendido algunos recovecos de cómo hacerse respetar en estos derechos de expresión y de democracia. Les pregunto, ¿cambió algo a partir de las tomas? Sí, cambió un montón. Los chicos están más solidarios aparte. Es como que se prenden más en las actividades escolares. ¿Entre ustedes cambió algo en la toma de decisiones, en el modo de expresarse? ¿Qué les pasó a ustedes personalmente? ¿Por qué dicen que sí? ¿Qué es lo que hay de distinto? A mí personalmente, o sea, en la toma aprendes un montón de cosas. A compartir, a poner todos la mesa, a lavar los platos. A convivir con el otro, a estar con un montón de chicos que nunca pensaste que ibas a estar. ¿Estaban todo el día adentro ustedes? Sí. No salíamos a ningún lado. Yo estuve poco tiempo, pero acá los chicos estuvieron mucho. Nosotros, por ejemplo, estuvimos desde el principio y a lo primero pasó que éramos bastantes y después como que se fueron bajando todos. La verdad que los primeros días estuvo la mayoría de la escuela estuvo presente, nos estuvo apoyando hasta que empezaron a ver las consecuencias y se empezaron a dar cuenta que que no era una joda, y la verdad que algunos chicos se fueron separando y terminamos quedando los que empezamos. Y seguramente también se van como cruzando la relación con los padres, los miedos, los temores que tienen a la autoridad, por ahí también las amenazas, se metieron los medios masivos de comunicación, hubo como... A mí particularmente lo que me pasó es que sentí que todos empezaron a mirar su ombligo, empezaron a preocuparse por las cosas que... Por las notas, se preocupaba mucho. El problema empezó cuando vieron que llegaban las vacaciones de invierno y parecían que nos iban a cortar las vacaciones, y ahí empezaron todos, no, porque yo no me voy a perder las vacaciones porque ustedes quisieron tomar el colegio. Pero en el momento que elegimos la toma, estaban todos a favor. Claro, cuando se hacían las sentadas, o sea, un mes previo a la toma que hicieron sentadas, todos estaban ahí apoyando, porque bueno, perdías horas de clase y todo eso, entonces todos decían, sí, vamos a hacer sentadas, y bueno. Bueno, vamos a empezar a ver qué pasa con eso de la responsabilidad, el compromiso, y empezar a tener una vida democrática de adulto. Eso no es tan sencillo de aprender, pero también es un aprendizaje, ¿no? Junto con los compañeros. ¿Hicieron una entrevista? Sí, a la vicerrectora del turno tarde, Alicia Hueta. Ex vicerrectora. O sea que fue la vicerrectora en el momento en el que estuvieron las tomas. Sí. Escuchemos qué respondió. ¿En qué le afectó la toma de la escuela? En ese momento estaba ejerciendo el cargo de vicerrectora del turno tarde, o sea que me afectó como docente, como directivo y a nivel personal también, porque tengo mucha pertenencia a la institución. La situación era muy difícil, comprendía los reclamos de los alumnos, pero como integrante del consejo, del equipo de conducción, debía tratar de conseguir que, bueno, que las clases continúen y que los alumnos puedan asistir al colegio. En lo personal y lo profesional, ¿cómo cambió la relación con el resto de los profesores y directivos de la escuela? ¿Qué evaluaban y los que estaban en contra? Bueno, de mi parte no modifiqué, porque entendía la situación de cada uno. O sea, a nivel personal seguí con de la misma forma con las relaciones con las personas, y a nivel directivo también. Pero lo que se notó al levantar la toma, bueno, que había distintas posturas y era difícil reiniciar la comunicación entre docentes, entre alumnos, pero pienso que paulatinamente se fueron resolviendo las diferencias. ¿Cómo fue su relación durante la toma con los alumnos? Yo creo que tuve una buena relación, podía tener algunas diferencias, pero en la primera parte de la toma pude ingresar al colegio, ver cómo estaban, charlar con ellos. Bueno, después de una reunión que tuvimos en el ministerio, creo que como no acordaban con lo que habíamos decidido, no tuvimos tan buena comunicación. ¿Usted piensa que se logró algo con la toma? Pienso que no. ¿No? No. ¿Tiene algún porqué? No sé, no hubo acuerdos, pero que en realidad no sé si ahora en la práctica, yo ya estoy en el colegio, si trajo algo que favorezca a la escuela, si se cumplieron todo aquello que se había acordado. La verdad que no lo sé, yo estoy un poco ya alejada de eso. Hora libre en Farco Satelital. Ahí estábamos en una entrevista junto a la ex vicedirectora, ¿no? De la tarde. ¿Cómo fue la relación con los directivos de la institución? ¿Cómo se desarrolló en esa situación? También un diálogo que a veces me parece medio obligatorio, ¿no? Los alumnos tenían que hablar en algún momento con ellos. ¿Cómo se daba esa situación? La verdad que era malísima la relación. Cada vez que queríamos hacer cortes o eso, había bastantes encontronazos con la rectora. Yo en ese momento acababa de entrar al colegio. Yo empecé en abril, llegando a fin de abril, y cuando entré al colegio, a la semana empezamos con los cortes, con las sentadas, con eso. Así que yo no tenía mucha relación previa con los directivos. Pero en ese momento era malísima. No. ¿Y ahora cómo es? ¿Cómo fue esto de hacerle la entrevista, que hablé del tema? No, le fuimos a hacer una entrevista y como que no quiso dar palabra. Como que le quisimos hacer preguntas y no, o sea, como que nos daba vueltas de que no. La rectora, okay, igual que estaba el año pasado, este año es vicerrectora. Sigue estando en otra función, sí, digamos. Sí. Pero no está en la cabeza. Igual lo que sí yo noto es que este año estamos como más organizados y es como que intentamos tenerla de nuestro lado. O sea, cuando necesitamos algo, vamos y hablamos tranquilos, como que tratamos de ir por otro lado para no ir al choque y tener las cosas que necesitamos. ¿Hablaron con alguien más? ¿Con quién se estuvieron entrevistando ahí? Con el... Entrevistamos a una profesora de lengua, Patricia Girón. Girón. Sí. También a otra profesora de historia, Vilma Medina, y... Está bien. Y a un alumno. Y a un alumno. Y cuéntenme, los profes, por ejemplo, ¿también estuvieron en contra de ustedes? Algunos sí, no. Otros no. Sí, ahí está. Al principio estaban todos de acuerdo con nosotros, y hasta que se empezó a dividir. Se empezó a dividir en tema de los directores. Mitad estaba con nosotros y mitad no, porque le empezaba a afectar a ellos también, se dieron cuenta y les molestaba mucho. Sí, capaz que lo apretaban por otro lado. Algo raro había. Bueno, ahora me explican eso. Vamos a escuchar el testimonio de quién, entonces. De Patricia Girón, la profe de Lengua y Literatura del colegio. Bueno, escuchémosla. Fue una medida intempestiva, repentina, injusta. Además no se tomó en cuenta los alumnos que concurren a la escuela, la ubicación de la escuela y las necesidades de los chicos. Se prometió que sería una medida momentánea hasta recuperar la matrícula. De hecho, este año hemos recuperado la matrícula y todo quedó en promesas porque hasta el momento el curso sigue cerrado. Cuando nos hablan de fusión, es simplemente una cuestión de palabras. El verdadero significado es cierre. En ese momento me pareció que después de varias charlas que habíamos tenido con alumnos y de asambleas que se habían hecho, me pareció en ese momento que era la única salida que quedaba, ya que con los cortes, digamos, nos habíamos llamado la atención de las autoridades de gobierno. Entonces, bueno, pensamos que la toma, que era la salida más potable que teníamos en ese momento. No sé si la volvería a elegir, me lo pensaría. Fue una experiencia que creo que nos sirvió a todos. Por ahí habría que haber corregido algunos errores que tuvimos, pero yo creo que fue positiva. Si se consiguieron o no las cosas, bueno, qué sé yo, hay diversas opiniones, pero hoy pensaría y por ahí la volvería a apoyar, pero previendo algunas cosas que en esos momentos quizás no las pude ver. Escúchanos en www.farco.org.ar. Cuando hablaban ahí, me parece que está interesante esto que dice la última profesora, Vilma Medina, ¿no? Yo volvería a apoyar, pero quizás habría que prever otras cosas. Seguramente ustedes también aprendieron, ¿sí?, de esa experiencia de reclamo y de intentar de algún modo también hacerse respetar. ¿Qué cosas cambiarían ustedes de esa experiencia? ¿Qué mejorarían ustedes? Yo creo que hubiese esperado un poco más para hacer la toma. Lo que nos pasó es que en el momento que dijimos de hacer la toma, estábamos en comunicación con otros centros estudiantes. Dijeron, no, sí, vayan a la toma, que los vamos a apoyar, vamos a tomar el colegio en apoyo. Tomamos y se lavaron las manos todos. También quedamos solos. Fuimos el primer colegio que se tomó y como éramos solos, no tuvimos quizás tanta repercusión como tuvo las tomas que ocurrieron después. 37 colegios que se tomaron. Yo estuve en Las Falcones, yo entré a esta escuela después de las vacaciones de invierno, claro, después de mitad de año. Mi escuela se tomó después, pero por un tema de currículas. Yo estuve en el centro de estudiantes cuando se hizo la votación sobre tomar en apoyo al cierre de cursos o extenderla al cambio de currículas. Y la mayoría de las escuelas votaron por el cambio de currículas, por eso no se apoyó tanto al cierre de cursos. Claro, el cierre de cursos es el espora. Claro. Sí, lo que pasa es que también, el colegio se tomó con ya con algo en contra, que el curso ya estaba cerrado. Claro. O sea, ahí también me parece para mí de destacar la necesidad de estar en comunicación con otras comunidades de estudiantes, ¿no? Es que sí, el apoyo es fundamental de las otras escuelas. Una escuela sola no tiene mucha fuerza. Claro. Lo que pasa es que en cuanto se discutió el tema sobre qué apoyar, se vio que era, no sé si más importante, pero afectaba más el cambio de currículas. ¿Qué cosas mejoraron hoy ediliciamente en la organización en la escuela? ¿O no mejoró nada? Ediliciamente, la verdad que va para atrás. Pero bien. No hay más estufa, no mejoró el techo. No, sí, hay una rampa. ¿Una rampa que no se usa? Una rampa que no se usa porque no hay chicos. Bueno, pero si ya ingresara algún chico con alguna discapacidad motriz, está para... Pero tampoco cómo funciona. Pero hay cosas como más... elementales. Que tendría que... Más elementales que una rampa, porque encima, para mí ahí está la antena de radio, que no la tenemos, y hay un par de cosas más que se necesita antes que la rampa. Además de que la fue rampa. Una rampa muy sofisticada en donde se desperdició un montón de guita. ¿Cuál es la que tiene motor? Con el es un ascensor. En un escalón así, ¿me entendés? Lo que pasa es que... Un escalón de 70 centímetros aproximadamente, claro. Con sí, un motor. Claro, sí. Es todo un tema también porque si no hay electricidad es un problema. Claro. Hay varias cosas ahí. Que... El tema es que el si bien nos dieron material para los talleres, por ejemplo, hay un curso que tiene una ventana rota. Está enganchada con alambres para que no se caiga. Hay chicos que están en esa aula. Entonces, hay cosas como que se notificaron, vino no sé quién a verlo y prometió que se iba a arreglar y pasó hace más de un mes y medio y todavía esa ventana sigue rota. Después, la limpieza del colegio, la verdad que va para atrás. Nosotros tuvimos que hacer jornadas de limpieza para limpiar el colegio de las personas. ¿Cómo hubo que hacer jornadas de limpieza? ¿No hay gente? No hay personal, el poco personal que hay es bastante vago. O sea, en realidad solamente se limpia a la mañana. De tarde y de noche no se limpia. A la mañana tampoco. Ingresas al aula y el aula es un asco. Y a la mañana no sé qué estamos limpia para el segundo recreo. ¿Y por qué pasa? No puedo entender cómo la escuela no tiene el personal como para que... El personal está, pero no hace lo que tiene que tener. O sea, en realidad tampoco puede hacer todo. Claro. No existe, tampoco hay... No es suficiente y los que hay son bastante vagos. Se quedan sentados, esperan... Sí, la verdad, bueno. Porque uno pasa cuando se están todos yendo y uno ve a las de limpieza sentadas en la silla mirando el reloj. Y tampoco hay elementos... Para la limpieza. Insumos sí que hay, porque cuando nosotros limpiamos habían. Que no los usen es otra cosa. Claro. Bien, fíjense que acá también hay algunas cuestiones que hay que resolver. Digo que hay que resolver en términos de hay que hablar con los directivos y eso hay que acordarlo con los directivos. Digo, claramente, aparte, también hay que darle elementos. A mí me extraña muchísimo que ustedes tienen una relación con los directivos que parece ser muy mala en ese sentido. Chocante. Sí. Yo vengo de una escuela, de la escuela donde están ustedes en este momento, que es el estudio de la MEM número 1, Distrito Escolar 13. El director quería que los chicos tengan un centro estudiante. Me acuerdo que él personalmente pasaba diciendo a los chicos, pero organícense, escúchense, hablen, discutan, tomen decisiones, díganme qué pensaron, y los pibes no activaban. Entonces, cuando uno tiene compañeros docentes que tratan de que los alumnos tomen responsabilidades y se comprometan, a uno le cuesta pensar en ese directivo que se enfrenta, no apoya, no escucha. Pero también es cierto que el director a veces necesita, si vos haces una carta quejándote de la mugre de la escuela, sí. él en algún momento tiene hasta la posibilidad de elevarla a la supervisión diciendo, bueno, tengo este problema, entonces por eso pido más personal, por eso pido más presupuesto. Lo distinto de nuestra escuela es que los directivos no nos apoyan. O sea, nosotros, si queremos algo, lo tenemos que hacer nosotros. O sea, sí, date si cuenta. Se lo pedimos a los directivos, siempre van a tener un pero. O se pierden las cosas que nosotros le pedimos. Las hojas se pierden. Bueno, las notas hay que saber hacerlas. ¿Cómo se hace una nota con mesa de entrada foliada para que ustedes reciban también un comprobante que fue entregado y que lo puedan enviar después si ustedes a la tercera nota la pueden entregar a la supervisión? Hay formas que son obligatorias, digamos. Si yo entrego una nota formal a una institución del Estado, después no puede decir no entregaste nada. Pero vos tenés que saber cuál es esa forma. Eso es algo que hay que aprender. Esas notas nosotros... hubo notas que entregamos nosotros, pero nos ayudaron algunos que otro profesor y mamás, mamás de algunos alumnos. O sea, nunca tuvimos todo el tiempo apoyo de los profesores y de los directivos. Bien, nos quedan unos 43 segundos de un testimonio. ¿A quién? A Pedro Ramos, que fue uno de los impulsores de la toma. Esto era uno de los más fuertes. Vamos y cerramos porque ya nos queda nada de tiempo. Bueno, la verdad que la toma para mí fue algo bastante productivo, más allá de todos los errores que tuvimos adentro, que nos faltaron. Nos faltó más acción, nos faltó hacer muchas cosas, hacer participar a los alumnos en alguna comisión, de formar bien el centro de estudiantes cuando terminó. Yo volviera a hacer la toma, la implementaría para que poder tener un resultado positivo. Yo la vi muy productiva la toma, porque más allá de que no hayamos logrado la reapertura de los dos cursos, logramos muchas cosas que yo sé que si no se hubiese tomado el colegio no hubiese pasado nada. Los arreglos en el colegio, más allá de que el colegio esté en malas condiciones, se arreglaron bastantes cosas, se le dieron muchas cosas al taller de video, al taller de radio. Chicos, nos quedamos prácticamente sin tiempo. A ver, últimas cosas para recordar y para comunicarle a los oyentes. El año pasado, en el taller de Edu Imagen Doc, hicimos un documental, se llama Toma 2, y fuimos seleccionados en el 7º Festival de Cine Visores Periféricas en Río Janeiro, Brasil. Bien. O sea que el tema de las tomas ahora se lleva a otro país. Y claro, por otra parte están ahí mostrando parte de esta lucha y de este proceso, que es un proceso democrático, ¿no? Es todo un aprendizaje. ¿Alguna conclusión a la que hayan arribado y que quieran dejar en la cabeza de los oyentes? Nos quedan 15 segundos. Que es re importante la participación juvenil en los colegios. Es importante luchar por lo que crees que lo vale. Y hay que ser un poco menos egoísta, porque por ejemplo a mí no me cerraron el curso y sin embargo yo estuve apoyando la toma y estuve bancando el colegio, y capaz que yo no tengo el curso con la ventana rota, pero sin embargo paso por todos los cursos y pregunto en qué condiciones están. Es cuestión de ser solidario con el otro y pensar que lo que conseguimos es para nosotros y para los que van a venir después que nosotros. ¿Alguna otra cosa? Darse cuenta de que sí o sí en algún momento todo lo que está pasando nos va a afectar, hayamos hecho algo o no, así que mejor actuar antes de no hacer nada. Esto decían los chicos del Nacional 13, Tomás Espora. Hoy en la producción estuvo Mariano Molina, en la operación técnica César Baldoni, en la actividad pedagógica estuvo Néstor Cortés, en la coordinación de piso también estuvo ahí Eva González García, que les habla Cristian Gauna. Les vuelvo a decir a todos, muchísimas gracias por venir, gracias por traernos estos temas. Nosotros les decimos hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Chau.